viejo que dice que no hay nada nuevo y para el mal de amores eso lo cura el tiempo. No te miento, pues cuando tú vas yo ya vengo y a la vuelta de la esquina se realizaron mis sueños. No lloro por lo que no fui, no sufro por lo que no tengo. Nada nuevo en el amor, no han cambiado los tiempos. Y así por un mal amor lloran los padres, lloran los hijos y los abuelos. Duele mucho, eso sí que no lo niego. Y lo que no es para ti, deja que lo arrastre el viento. Sabe el diablo, más por viejo que por diablo, y se arrastrará de risa si de amor nos ve llorando. No lloro por lo que no fui, no sufro por lo que no tengo. Nada nuevo en el amor, no han cambiado los tiempos. Y así por un mal amor lloran los padres, lloran los hijos y los abuelos.